gentecita hermosa, ¿cómo están esta mañana? ya es viernes y ya estamos de regreso aquí. ¿Sí, cómo no? ¿Qué onda, gente? Yo soy DJ Luz y esto es hoy nomás ese cumbión. Y ya vaya que empezamos con una buena cumbia. Bueno, en realidad no es cumbia, pues, pero así les digo yo. Aquí tuvimos a las 21 con Do You Love Me. 21, un grupo de antaño, un grupo que todo K-popper debe de conocer. Y si no lo conoce, pues aquí se lo presentamos. No se preocupen por eso. Son las 10:05 a.m, creo. Y voy a ser totalmente honesta, este programa no está en vivo, No lo está. Pero espero que la hora vaya así más o menos con lo que les estoy diciendo. De todas maneras, ya es febrero. Sí, ya es febrero. Por fin se terminó el larguísimo enero, que vaya que si enero dura demasiado, ya es quincena también, ya tenemos dinerito en nuestras cuentas. Y pues sí, vamos a empezar con esta, iba a decir una palabrota, pero no, este relajo, porque el día de hoy tenemos mucha información. No tengo pedidos abiertos, eso pues es obvio. De todas maneras, quiero mandarles saluditos a todas las personas que me estén escuchando esta mañana de viernes. Los que estén en el chat general, los que estén en TuneIn, los que estén en WhatsApp, los que estén en kpop.es, que son nuestras alternativas para escuchar la radio. Y pues que tengan todos un excelente, excelente día, que espero que hayan empezado con el pie derecho. Saluditos para quienes pues ya estén en la oficina, en la escuela, que anden en sus casas barriendo, trapeando o haciendo pues el quehacer. O para aquellos que estén desayunando, provechito. Vamos aquí a ponernos muy, muy divertidos esta mañana. Traemos mucha información sobre películas, sobre libros, sobre redes sociales, cosas que han pasado, infinidad de material el día de hoy. Bueno, pues ya es primero de febrero, como pueden, anticipar ustedes, es el 32º día de este año, ya por fin, el 32º, o sea, 32 días ya va recorrido este 2019. Y pues, celebraciones, ¿qué se celebra el día de hoy? Realmente solo Wikipedia solo nos marca que se celebra el Imbolc, que es una festividad del calendario celta. ¿Y qué es el Imbolc? Es una de las cuatro principales festividades en el calendario celta, asociado con un ritual de la fertilidad, también como el día de Santa Brígida o Brígido. Ok, ya. Pensé algo muy, muy malo. Y en tiempos más recientes ha sido celebrado como el Festival del Fuego, uno de los 8 días festivos, 4 solares y 4 lunares, o sabbats de la rueda del año neopagano. Ok. Bueno, es un festival de la fertilidad celta. Interesantísimo, no manches, yo estaba con el pendientísimo, así como de qué se celebra el día de hoy, los celtas, ¿qué se celebrarán? Oigan, no, tenemos información sobre los PCIs. pues resulta ser y sucede que don PCI, Don Gangnam Style, pues ya se salió, ¿no?, de su empresa anterior, que era la Jiji. Y pues como todo buen ex miembro de alguna empresa gigante, dijo, ¡ah, pues qué genial, vamos a hacer nuestra propia empresa! Entonces, pues sí, la hizo, y a la primera que jaló fue a Jessie, esta rapera que la vimos en el programa de Raperas Feas. Es que era un pretty rap star, algo así. Entonces, es como raperas feas, ¿no? No, pero ella es una buena rapera. Estuvo casi, casi a punto de ganar. También estuvo en la temporada en la que participó la miembro de... esta niña que todos pensaban que no rapeaba porque pues es un idol. De las AOA. La rapera principal de las AOA, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero ella estuvo participando y sí la veía así como que, o sea, ¿tú qué haces aquí, güey? No, si ella participa, yo no participo. Yo creo que estuvo a punto de decirlo. Realmente no vi todo el programa, pero sí vi algunas partes. El chiste es de que ya me desvié mucho del tema y del Don Pis, Don Pis, Don Gangnam Style, pues ya le dijo, vente para acá, yo tengo una empresa, vamos a hacer, vamos a triunfar. Y pues ella dijo, Simona la mona, y órale, firma. Luego, pues me imagino que se sentó en su sillón y dijo, ¿a quién más podemos reclutar? ¿A quién más? Ahorita es como de los apestados de acá de las Coreas. Y dijo, ah, Simón, pues sí, iluminación máxima, Hyuna y su novio. El Edwin. ¿Sí? No sé si se pronuncia así. Y también dijeron ellos, sí, cómo no, vamos. Y rápidamente firmaron. Entonces ya ellos tres, pues ya pertenecen oficialmente a la nueva empresa de Don Gangnam Style, que la verdad no sé cómo se llama. Y empezaron a decir cosas, empezaron los rumores, empezaron las indirectas de los fans, que debería contratar a todos aquellos que pues sus empresas no les están dando promoción. Luego por ahí vi una nota impactante que yo no sé, realmente yo no creo nada en absoluto de esa nota, pero supuestamente se rumora que incluso Taeyeon, todos conocemos a Taeyeon la patrona, ¿verdad? Obvio, la Peaches in the Sky, ella. Ella se rumoraba que iba a abandonar la SM y iba a firmar con este monito. Yo no creo realmente. ¿Por qué? Porque Taeyeon es pues de las integrantes de grupos de la SM a la que más promociones le han dado. Tiene tres mini álbums, un álbum solista, tiene un programa, varios conciertos, en fin, entonces no creo, pero pues ahí está, a ver a quién más decide contratar Don Gangnam Style. Vamos a esperar, vamos a ver, y pues mientras eso sucede, vámonos con 4Minute. Ellas también, o sea, híjole, las 4Minute hablando precisamente de Hyuna. Esto es Ready Go, ya regresamos, yo soy DJ Luz. Esto es Hoy Nomás Ese Cumbión. Y aunque no es un programa en vivo, espero de verdad que sea el mejor de todos. ¡Woo! ¡Vámonos! Take you down, better give up, make it there, control the countdown, knee or take down, take you down, better bueno, así las cosas. Vamos a hablar de cine porque nuestros bolsillos están llenos de dinero en estos momentos y pues podemos ir al cine. ¡Woo! Entonces las películas de las que vamos a hablar esta mañana prácticamente van a ser solo de las que están disponibles en las salas de los cines actualmente, exceptuando de la que les voy a comentar en este momento, porque el día de ayer, 31 de enero, se celebraron los 20 años del estreno de la película de La Bruja de Blair. ¡Así es! La Bruja de Blair, La Maldición Sigue en el Bosque, cumplió 20 años y pues hay 10 datos curiosos de pues esta película que revolucionó la industria cinematográfica. Sobre todo porque a partir de que La Bruja de Blair tuvo tanto éxito, muchas películas utilizaron el formato en el que el protagonista está grabando con una cámara, obviamente. Graba pues su experiencia y eso es lo que nosotros vemos. Muchas películas que se han grabado de manicomios, pues muchas de maldiciones que entran a casas embrujadas, este tipo de cosas, usan ese formato en el que el protagonista, pues tú ves realmente desde la perspectiva del protagonista o de los protagonistas lo que está pasando. No es como que haya diferentes tomas de la misma escena, siempre es como pues la cámara medio corrientita que traen los personajes. Y pues sí, fue un boom en aquellos momentos. Yo recuerdo, por allá yo ya tenía 8 años, entonces cuando lo empezaron a pasar en televisión, debí de haber tenido como 11 o 12, y mi mamá no me dejaba verla, porque La Bruja de Blair, daba miedo de verdad. Sobre todo porque, si no mal recuerdo, y no sé si esté incluida en estos pues 10 datos curiosos, muchas personas creían que era de verdad, o sea, que era una película real, porque como nunca antes se había visto una película con ese formato que les digo de los protagonistas que realmente eran los que estaban grabando, muchos pensaban que sí había sido una película real, o sea, que alguien había encontrado las cintas, porque eso es lo que te dan a entender al final de la película, si no mal recuerdo. Alguien había encontrado estas cintas y las había pues mostrado al mundo, entonces todos pensaban que habían sido grabaciones reales, pero no, sí fue una película. De hecho, dieron por muerto a los actores. La productora Artisan decidió hacer todo lo posible para mantener a los tres protagonistas escondidos y alejados de la prensa. Por esto, se especuló sobre la muerte de Heather Dowan, Joshua Leonard y Michael C. Williams, que son los tres protagonistas. Incluso, ellos mismos, los productores, aprovecharon Y como que pusieron mucho énfasis, hicieron un gran boom en esta parte de pues publicidad, porque pegaron carteles con Se Busca. Era parte de la publicidad de la película, pero les comento, la gente de verdad pensaba que todo había sido de verdad, que los actores sí habían muerto. De hecho, pensaban que ni siquiera eran actores, que eran personas de la vida real. Pero pues, ¿qué pasó con ellos? Heather cultiva marihuana medicinal. Michelle Williams renunció a su trabajo en una empresa de mudanzas. Y Josh Leonard fue el único que siguió con su carrera de actuación. A lo mejor no los ubicamos, pero pues ellos son actualmente, eso es a lo que se dedican. La película fueron algo así como nada más 90 horas de grabación. O sea, 24, 48, 72, Cuatro días. En 4 días se grabó esta película. Daniel Myrick y Eduardo Sánchez se tardaron 8 meses en terminar la edición de la película, que en su primer corte tenía una duración de 2 horas y media y finalmente se redujo a 81 minutos. En aquellos tiempos, que una película durara más de hora y media era como no era aceptado, porque decían que mucha gente no iba a querer ir a ver una película tan larga. O sea, que una película durara más de hora y media era así como de, oh, es interminable, ¿por qué seguimos aquí? Entonces, pues ellos decidieron que de su película que duraba 2 horas y media, a lo mejor ahorita 2 horas y media ya no, ya no se nos hace tanto, muchas películas duran hasta 3 horas y de todas maneras vamos a verlas, pero en aquel tiempo pues sí era una cosa que una película durara más de 1 hora y media era así como de muy arriesgado, porque eran películas muy largas y ellos pensaban que la gente pues no iba a ir a verla. Y por eso las super encogían. Entonces imagínense ver realmente la película. No sé si existe esa versión de 2 horas y media. Sería interesante verla, ver todo lo que pues se le quitó a la película. Sí, para los que se lo están preguntando, ya la vi. Ya un poco más grande, ¿verdad? Aún con miedo, pero ya vi esa película. Así que pues ya no me asusta, ya no. Entonces pues no sé si alguno de ustedes la haya visto, pero pues si no la han visto, denle una oportunidad. Les digo, es una película clásica de culto, actualmente ya es considerada de culto para el cine de terror. Fue un exitazo, muy atrevida por el tipo de formato que les comentaba, y sí se empezaron a correr muchos rumores respecto a la película, entonces eso también fue mucha buena publicidad. Y ya de ahí, pues como les comentaba al principio, muchas películas actualmente han estado utilizando ese formato. Incluso lo llegamos a ver en Eliminar Amigo, esta película donde pues hay como un asesino en el internet, que la primera es buena, la segunda de verdad yo la vi y ya no me gustó. Pero bueno, vámonos con las siguientes dos rolitas. Los voy a dejar con Amber y Luna, Heartbeat. Esta canción me encanta porque me recuerda mucho a una amiga. Es como, era su canción, o sea, esta era su canción. Ella es fan de Twice, pero yo no sé por qué, pero siempre Amber y Luna con esta canción me la recordaban mucho. Y después nos vamos a ir con las AOAs y Excuse Me. Ya volvemos, son las 10:25 AM, espero que de verdad lo sean. Yo soy DJ Luz, esto es Hoy Nomás Ese Cumbión y enseguida regresamos. I'm not afraid to die. kills me, baby kills me, kills me. 어떻게 실례할게요. It's a kills me, kills me, baby kills me, kills me. 나 좀 봐요, 그댈 원해요. It's a kills me, kills me, baby kills me, kills me. 어떻게 실례할게요. It's a kills me, kills me, baby kills me, kills me. 내가 만나 saludar a las personitas que vayan llegando. Muchas gracias por escucharnos esta mañana de viernes primero de febrero. Estamos hablando de la Bruja de Blair porque el día de ayer 31 fueron pues 20 años, se celebraron 20 años de que esta película se estrenó. Entonces estamos dando algunos datos curiosos para poder recordar esta gran película que fue un éxito total. Pues les comento que Burkittsville se volvió famosa. Esta localidad donde fue grabada la producción durante años vivió una oleada de visitas de fanáticos afanados por obtener mayores detalles de lo acontecido. Hubo robos, saqueos y hasta invasiones de propiedad. Porque, como les comentaba, mucha gente de verdad creía que esta película era real, que la bruja de verdad existía, que sí era una leyenda de este pueblo, porque la película nunca, el formato en que fue grabada la película nunca se había visto. Entonces sí fue muy, muy revolucionario y mucha gente de verdad pues se creía que todo había sido real, que eran unas grabaciones encontradas y que alguien pues las había lanzado a la luz y que de verdad todo había pasado. Se pensaba en un casting diferente, ya que a la actriz Heather Donat, que es protagonista de esta película, que es la icónica chica que está grabando y que le empieza a escurrir pues fluido nasal, mocos pues, para quien me entiendan. Esa escena es icónica, niños, icónica. Bueno, pues la actriz recuerda que el casting fue improvisado. Allí le dijeron: has estado en la cárcel durante los últimos 9 años. Nosotros somos la libertad condicional. ¿Por qué deberíamos dejarte ir? Y ese fue el casting que le hicieron a la protagonista para poder pues participar en la película. Los sueldos de los actores. El rodaje duró alrededor de 8 días. Eran 8 días. Por lo que los actores percibieron un total de $1,000. Eso fue lo que le pagaron a los actores que participaron en la película. Claro que el éxito de la película significó un ingreso mucho más alto de dinero, pero al principio, o sea, su sueldo iba a ser solamente de $1,000. En aquel tiempo, el dólar costaba 10 pesos. O sea, eran como 10,000 pesos. Pues no era tan poquito, ¿eh? Pero bueno, para las sumas exorbitantes que cobran actualmente los actores, sí, era una baba. Hubo un singular proceso de rodaje. La producción colocó puntos en un GPS donde los actores debían ir a buscar una serie de datos escondidos en botellas de plástico. Allí habían unos lineamientos que debían de seguir para poder improvisar sobre la marcha. Muchas de las escenas de verdad son sustos reales. Vi un video donde incluso los actores decían que de verdad ellos de repente se perdían y que sí les daba mucho miedo, que porque realmente toda la película fue improvisada. Ellos no tenían un guión que seguir como tal, no tenían que decir ciertas palabras, sino simplemente tenían que, les platicaban: es que vas a hacer esto y de aquí vas a correr para allá y todo lo demás tú lo tienes que inventar. Entonces pues realmente eso también aportó mucho a la película, porque pues sí eran como cosas muy muy reales. De hecho los actores platican que tenían un lenguaje secreto. Su palabra clave que debían usar cuando querían salir del personaje era taco. Entonces, porque de repente, entre los sustos, pues no sabían ellos mismos si sí estaban actuando o si estaban asustados de verdad. Cuando se querían como salir del personaje, pues decían taco, y eso significaba para la producción y para los actores que de verdad había pasado algo o que ya no estaban actuando, en caso de que se cayeran y de repente pues se lastimaran, o cómo sabías tú en ese momento que todo era improvisado, si lo estaba improvisando o de verdad se había lastimado el tobillo. Entonces, imagínense corriendo por el bosque y de repente ¡paz! Te caes, te lastimas y todos piensan que todavía estás en tu personaje. Entonces todos gritaban así como ¡taco, taco! Y había alguien que les preguntaba: ¿de suadero o de qué? No es cierto. Al pastor así con todo. ¿Por qué taco? O sea, no entiendo. Bueno, como les comentaba, tuvieron un breve guión. Desde su concepción, los productores querían que los actores improvisaran en la película. Así, cuando escribieron el guión, fueron solamente bosquejos donde había una serie de puntos sobre los cuales se basaba el relato, pero realmente ellos no tenían ni guiones ni cosas que tenían que hacer. Todo prácticamente era improvisado. Y pues el logo oficial de la franquicia fue hecho con ramas y dientes humanos de verdad. Estos fueron suministrados por un dentista llamado Eduardo Sánchez, que también contaba con pelo humano, pero este pues fue del actor Joshua Leonard. Así, esa... pues muy atrevido, ¿eh? Así que el dientes y cabello de verdad era lo que tenían los actores para pues presentarse en la película. Era el logo oficial de la película. Le digo, realmente sí se esforzaron, a pesar de que fue una película que tuvo muy poco presupuesto para hacerla, le fue muy muy bien y pues fue la primera en su género. Así que pues sí, 31 de enero se cumplieron 20 años del estreno de La Bruja de Blair. Para quien no haya visto esta película y le guste el cine de terror, no entiendo por qué no la ha visto. Para quien no le guste el cine de terror, no sea tan fan, pero quiera verla, pues lo pueden encontrar. Está disponible en muchos formatos legales e ilegales en el internet. Vámonos con las siguientes rolitas. Los voy a dejar con Beast View. ¡Oh, por Dios! ¿Qué hace esta canción aquí? Creí que ya la habíamos bloqueado. La verdad, no sé si ya la bloqueamos. Y después nos vamos a ir con algo de Big Bang Tonight. Y ya volvemos, son las 10:40 a.m. Y ahora sí, ya después de hablar de la bruja, de hablar por tanto rato, vamos a ver qué hay en el cine para ver este fin de semana. Yeah. 찔린 것 같아 벌써 따분해 시시해 여자로는 만족 못하는 bad boy but I'm nice 안 넘어가고는 못 배길걸 언제부터였는지 가뭄이 없어진 우리 이제 마치 짐 빠진 김 빠진 콜라같이 무감각해진 저 느낌 서로 향한 저 눈길 그깟 사랑에 난 목매지 않아 Don't wanna try no more 만난 순간이 그리워 no, no, 그저 no, 아픔에서 둔 거 난 피하고 싶은 거 But you know that I love you girl 질질 끄는 성격 say no 차가운 입술로 널 얼어붙게 하는 나 take my soul take my heart back 새로운 설레임 깊은 사랑은 내겐 어울리지 않아 Don't think too much It's simple que está en carteleras para este fin de semana. Bueno, para los peques todavía pueden encontrar Dragon Ball Super Broly en algunas salas, igual que el Grinch. Ay, o sea, ya el Grinch ya lo deberían de quitar, de verdad. Pero para los que sean un poco más mayores y les guste más el cine más intenso, más adrenalínico, pues la semana pasada se estrenó Glass. No sé cómo le esté yendo en cartelera, no lo sé. No he visto muchas noticias al respecto de eso. Creo que sí le fue bien, pero no como para ser de las pues películas boom de este 2019. Sin embargo, pues la pueden ir a ver. ¿De qué trata Glass? Es la última parte de una trilogía que se viene desarrollando desde 1900 no sé qué. Porque pues esta película ocurre en el mismo universo donde ocurre la película de El Protegido, protagonizada por Bruce Willis y este monito que no recuerdo cómo se llama. La segunda parte, la primera parte pues digamos que fue El Protegido, la segunda es Fragmentado, una película que pues sí estuvo bastante buena, yo recuerdo haberla visto, no en el cine, la vi ya en formato pues de DVD, pero me gustó bastante. Y en esta, pues ya se juntan, se juntan estas tres trilogías y pues nos platican que tras la conclusión de Fragmentado, Glass encuentra a Doom persiguiendo a la figura sobrehumana de la bestia de Chrome en una serie de encuentros cada vez más intensos, mientras que la sombría presencia de Prince emerge como un orquestador que oculta secretos críticos en ambos personajes, completando el reparto Spencer Track Clark y Charlie Warrior, del Protegido, quienes retomaron sus papeles del hijo de Doom y la madre de Prince, así como la ganadora del Globo de Oro, Sarah Paulson, de American Horror Story. Ok, rápidamente de lo que trata Glass. Pues tenemos a este monito que no sé cómo se llama, que tiene una enfermedad, se quebra. Sus huesos son de cristal, tienen, no recuerdo exactamente cómo se llama la enfermedad, pero sus huesos son de cristal, entonces, pues, es muy, muy sensible con cualquier cosita, pues, se le quebran los huesos. Por eso tuvo una infancia como muy reprimido. Y él encontró, pues, asilo en los cómics y se empezó a obsesionar con todo esto de los superhumanos y se empezó a hacer una idea de que había gente que tenía superpoderes, entonces como que su meta en la vida era encontrarlos. Así se topa con el personaje que interpreta Bruce Willis, que resulta ser que es el único sobreviviente de un accidente que hay en un avión. Entonces él le dice que es un superhumano, eso en El Protegido, y resulta que pues sí lo es, le estoy dando como un pre. Resulta que sí es, pero él descubre que este monito otro, que es el que les digo que se rompe, fue quien hizo que su avión se estrellara y hizo muchos otros accidentes, provocando muchos otros accidentes, solo para encontrarlo a él. Entonces, pues ya al final lo descubren y a este lo meten al manicomio, ¿no? Ahí termina El Protegido. Después tenemos Fragmentado, donde nos cuentan la historia de un chico que tiene una enfermedad que es disociación de personalidades. Bueno, se conoce como personalidades múltiples antes, pero ahora tiene un nombre más rimbombante. Tiene 21 personalidades, incluyendo a una que nadie ha visto nunca, pero que todas sus otras personalidades le temen, que es la bestia. Así es, este es un humano súper, súper fuerte, que se comporta como una bestia y se supone que es como quien viene a salvar al mundo y a elegir a los pues que son dignos de seguir con vida, que son aquellas personas que hayan sufrido. Según la ideología de la bestia, nadie que no haya sufrido en su vida merece estar vivo, porque el sufrimiento es purificación. Entonces él empieza a raptar jovencitas, bueno, uno de sus miles de personalidades, empieza a raptar jovencitas, y así pues nos cuentan la historia de una chica que al final él ya la va a matar, porque mata a sus otras dos amigas, las descuartiza, se ve así súper creepy, le saca las tripas y así. Entonces él ya justo cuando la va a matar, ella le enseña sus cicatrices de que ella se intentó suicidar y así. Entonces ya no la mata porque ella ya sufrió, entonces ya está purificada y la deja ahí. Esta película termina en que lo capturan a la bestia y la van y la encierran a un manicomio, que resulta ser que es donde está Bruce Willis y este otro niño que se quebra. Y ahí empieza pues Glass, donde ya nos cuentan la historia de pues la psiquiatra que quiere ver todas las personalidades del monito que es la bestia, las obliga a salir. Y ahí es donde empieza toda la película. Realmente yo no la he visto, solo he visto lo que pues nos muestran en el tráiler, pero dicen quienes ya la vieron, tengo una amiga que ya la vio, que es buena. Entonces pues, quien se la quiera chutar puede hacerlo. Otra opción que también hay en los cines, pues es Jefa por Accidente, protagonizada por Jennifer López. Así es, Jennifer regresó a la actuación y nos trae esta historia, que es de Maya, una mujer inteligente que ha trabajado arduamente en un almacén, pero pasa por la difícil tarea de conseguir un puesto directivo por falta de un título universitario. Una serie de confusiones de identidad la llevan al puesto que siempre soñó. Ahora debe demostrar que su inteligencia es tan valiosa como un título universitario. Fortaleza, determinación y actitud serán la clave para el éxito. No la he visto, pero ayer me dijeron que sí está buena, vale la pena. Pero también no está dirigida para todo público. Obviamente, si son un grupo de chicos, hombres, pues, o sea, varones que estén en el cine, que quieran ver una película, no creo, bueno, no sé, pero no creo que quieran ir a ver Jefa por accidente, más bien ellos yo creo que sí seleccionarían Glass. Igual si tú vas con tu novio y lo quieres obligar a ver algo que tú quieras ver, porque tú eres la que manda, puedes ver Jefa por accidente. O si vas con tus amigas, pero eres una chica ruda y quieres ver Glass, pues mejor véndeselas en lugar de Jefa por accidente. Pero bueno, vamos con las siguientes dos rolitas. Los voy a dejar con Boyfriend Lost Memory. Después nos vamos a chutar la canción de Beat Up. Este es como un matchup de una canción de Beat Up y After School. Ay, las niñas de After School. Y ya volvemos. Shit. Siempre no fueron los B-Top, que de hecho fueron los BTS. Raro momento en el que yo pongo algo de BTS. Chicos, ya son las 11:02. Vamos a hablar ya nada más de pues los próximos estrenos, los que se estrenó el día de hoy. Porque sí, gran estreno, entrenando, ¿cómo entrenar a tu dragón 3? Ya está disponible la culminación espectacular de esta trilogía. Vamos a ver qué tal está. Y aquí voy a confesarles algo. Nunca, nunca he visto completa una película de Entrenando True Dragon. ¡Ay, no, no, no! ¡Me pegué! A mis hermanos les gusta mucho, pero yo por alguna razón, algunas circunstancias, nunca he podido ver una completa. Siempre veo nada más pedacitos, partes. Sé más o menos de lo que tratan las historias, pero nunca he visto una película, pues así, que digas, es que me senté y la vi de principio a fin. No. Entonces, pues esta... Si alguien me invita a verla, pues sí voy. También se estrenaron dos películas que están nominadas al Oscar. Ya sabemos que en estas fechas los cines atiborran las carteleras de películas nominadas al Oscar, que si no fuera por sus nominaciones probablemente nunca estarían disponibles en el cine. Les estoy hablando de El Vicepresidente y La Favorita. Estas dos películas, pues que les comento, están nominadas al Oscar y que pues para aquellos que quieran ir a verlas... lo pueden hacer, están disponibles. También se estrenó Alice. ¡Ay! Alice Presencias Malévolas. Esta es película de terror. No sé si es idea mía o qué, pero últimamente he visto que casi siempre, todos los meses, hay películas de terror disponibles. No sé si eso habla de lo que ha crecido el cine de terror en los últimos años o qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque siempre se estrenan películas de terror. No importa que sea noviembre, octubre, siempre va a haber películas de terror en cartelera. Y pues la última que se estrenó es Un Filósofo en la Arena. No está nominada al Oscar, pero sí tuvo varias nominaciones en diferentes premios que se han estado dando en este 2019. Así que pues también la tenemos disponible en los cines para pues quien guste ir a verlas este pues fin de semana. Ahí está lo que puede ver. Vámonos con Crayon Pop FM y después nos vamos a ir con Cielito y Hello Bitches. Y ya volvemos. 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Madia, shopping spree in Tokyo. Wake up in my private jet, made out in Tokyo. Flipping cards in Macau, 내가 take the lookout. Stop blowing up my phone and won't you hit me up on Kakao? Diamonds in my grill and I'm a new guy. Skin tone, 22 carats gold I got in Dubai. My boys won't hesitate to run up on your boy. My boys won't hesitate to run up on your boy. I'm gonna need bang bang bang. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Yellow gold and it glow like a yellow bone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You can find me in Shanghai. You know what them shots of Baijiu do. Got these Asian girls dancing on the couches. Yeah, they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? I'm gonna need bop, bop, bop. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Hablar ahora un poquito de libros. Sí, porque les traigo buenas noticias para todos los que sean fanáticos de los libros de Harry Potter. Sí, chicos, sí, hay buenas noticias respecto a esto. No sé si tú eres uno de los que pues tiene todas las ediciones, tiene la edición de lujo en donde con los 7 libros puedes hacer el castillo de Hogwarts, o eres de los afortunados que tienen las primeras ediciones de pues los libros. Espero que tengas dinero este año, porque desde julio del año pasado, por allá de los julios, se había anunciado que a partir del 1 de diciembre, el mismo día en que se cumplían 20 años de la publicación en español de Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues la editorial Salamandra, que es la editorial que tiene los derechos acá en los Méxicos de la publicación de los libros de J.K. Rowling, pondría a la venta 4 ediciones especiales del primer título de la saga Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así es, y ya los vi. Por eso vengo a presumirles el día de hoy que son 4 libros por cada casa de Hogwarts de la Piedra Filosofal. Tenemos el libro que representa Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, así que los puedes ir comprando. Las 4 ediciones especiales contarán con un nuevo escudo identificativo ilustrado por Levin Pindolf y material añadido exclusivo. Además, y con motivo de la celebración, Salamandra comienza con una campaña dedicada a actividades relacionadas con Harry Potter que van a estar disponibles en varias librerías. Lecturas conjuntas, concursos y publicaciones con contenido inédito sobre el mundo de magos de J.K. Rowling, idóneo en un tren, ideado en un tren y materializado en un café de Edimburgo. Esa es una gran noticia. Los nuevos libros están hermosos, las nuevas ediciones. Realmente no tengo información de que vayan a sacar los otros libros, pero por lo menos el primero, que es La Piedra Filosofal, va a estar disponible en estas nuevas ediciones, que son de las casas. Por ejemplo, digamos, Gryffindor, todo el libro es rojo y el escudo hasta adelante. Igual con las otras tres casas, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw, pues cada una, el de Hufflepuff es todo amarillo, el de Slytherin es todo verde y el de Ravenclaw es todo azul. Neta, neta, están divinas, divinas. Yo las vi, mi hermano aquí en la librería tiene disponible la de Gryffindor y la de Ravenclaw, el rojo y el azul. No tienen Slytherin, no tienen Hufflepuff. Yo soy Hufflepuff, soy tejón completamente, o por lo menos eso fue lo que me dijo el sombrero seleccionador en la página oficial de Harry Potter. Entonces yo lo quiero. Yo no tengo completa la saga de Harry Potter en libros, tengo nada más tres y no tengo el primero, La Piedra Filosofal. Entonces le pregunté, le dije, oye, ¿cuándo te llegan? Me dijo, sí, me van a llegar, Slytherin y Hufflepuff me van a llegar, pero ahorita no, nada más tenemos Gryffindor y Ravenclaw. Y yo, no, es que no quiero esos, quiero mi libro de Harry Potter y La Piedra Filosofal en Hufflepuff, por favor. Entonces, para aquellos que tengan la oportunidad o que quieran adquirirlos, ya están disponibles en las librerías. Vayan y cómprenlos, de verdad están chulos, chulos de preciosos. Quien tenga mucho dinero y quiera las cuatro ediciones, wow, neta, wow. Imagínense tener las cuatro ediciones de cada casa en sus hogares, así nomás para presumirlos o para regalarlos. Ya se viene el 14 de febrero. Yo creo que para cualquier fan de Harry Potter que le regales el 14 de febrero uno de estos libros conmemorativos es la cosa más pinche hermosa del mundo. Disculpen por mi exaltación, pero es que de verdad esto me emociona mucho. Vamos con otras dos cancioncitas de Six Who Can Say y después nos vamos a ir con Don Guy y en Hugh Still You. Y ya volvemos. 예 사진 훔쳐보고 나서 삭제를 누르고 전화할까 고민에 빠지고 숨이 벅찬 하루가 다 너 때문 바로 잡은 마음 길어봤자 몇십 분 내 맘에 네가 그린 낙서를 지우는 게 아직 싫은가 봐 널 지운 너의 그림자 되어 매일 따라다니고 지친 어깨 감싸며 한 발 더 다가가면 두 발 더 도망가 recomendación literaria de este viernes. El día de hoy solo les traigo un libro pero muy especial, porque el día de hoy vamos a hablar de una autora mexicana. De hecho, ella es nacida en Guadalajara, Jalisco. Cursó el diplomado de escritura de escritores en el periodo 2006-2010. Es la autora del guión para el programa de radio El Monje Loco de la XW, producido en 1996, y ganadora del premio Feria Nacional del Libro de León, editorial Norma, en el 2013. Estoy hablando de nada más y nada menos que de una autora mexicana, narradora mexicana, Karime Cardona Curry, y su libro El Pequeño Gran Héroe en la Ciudad de los Héroes Eternos. Este libro lo tengo en mis manitas. No lo he leído, pero es uno de los libros que compré para Reyes. Entonces, les voy a decir de lo que trata. La portada está muy bonita, la verdad, sí me gustó. Y me llamó mucho la atención de que fuera de una autora mexicana. Siempre les traigo libros de autores estadounidenses, libros de moda, y creo que ha llegado el momento de darle la oportunidad a autores mexicanos. Tengo solamente 3 libros de autores mexicanos en mi biblioteca. Todos son novelas. Los dos que tengo son novelas. Este pues es ya más ciencia ficción. Vamos a ver qué tal se nos da a los mexicos escribir ciencia ficción. Aquí viene El Pequeño Gran Héroe en la Ciudad de los Héroes Eternos. No hay magia más poderosa que la magia del destino. Alex Pendra es un adolescente como cualquier otro. Le va mal en la escuela, pelea con sus compañeros de clases, sus papás no dejan de castigarlo y su hermana Valeria es tan molesta que preferiría hacerlo desaparecer a como diera lugar. ¿O no? Sin saberlo, Alex descubrirá un destino grandioso cuando uno de los temibles seres del Reino de las Sombras secuestra a su hermana, llevándola a un mundo legendario habitado por nobles héroes, valientes elfos, pero también por terribles demonios como Akkar, el Señor de las Sombras. ¿Podrá Alex salvar a su hermana y de paso transformar la oscuridad que acecha la magia de Alfheim en luz de esperanza? Con esta novela, Karime Cardona Curry resultó finalista del premio B 2011 hispanoamericano de la novela juvenil, convocado por Ediciones B México. Así que pues este es un librito que les traigo el día de hoy. No lo he leído, les repito, pero pues me pareció interesante, lo compré, lo adquirí. No está tan grande, ha de tener como unas 200 páginas, el libro es delgadito, no sé realmente qué tan pequeña está la letra, pero yo creo que no ha de tener más de 200 páginas. Ahorita busco bien la información en internet. Ah, miren, ya lo encontré. Detalles. ¿Dónde están los detalles? Bueno, aquí, información adicional. Tiene la fabulosa... Miren, 248 páginas, como se los decía. Sí, perdón, es una trilogía, ¿eh? Se los voy adelantando. Este es el primer digamos, libro de la trilogía. Y pues aquí está. Les repito, el título es El pequeño gran héroe en la ciudad de los héroes eternos, de Karime Cardona Curry. Toda la información se las voy a dejar en la página. Sí, ya sé, les debo la de los libros pasados, pero he andado un poco muy movida. Los voy a dejar con dos rolas más. Exo Wolf, después vamos a escuchar a FX con Catch Me Out y ya volvemos. Cheese처럼 집어넣을 테다 향기 맡고 색깔 음미하고 와인보다 우아하게 잡아먹을 테다 아른데 팔뚝에 힘이 빠져 이마까지 없어져 혹시 내가 아픈 건가 병이라도 걸린 거니 큰일 나지 정신 차려 어쩌다 인간에게 마음을 뺏겨버렸나 그런 입꼬리뿐이라고 Hey 확 묻어 그 다음 한 번 그대로 정신 잃게 본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라 그래 울 내가 울 아우 사랑해요 난 내 깨고 넌 미녀 그래 울 내가 울 아우 사랑해요 난 내 깨고 넌 미녀 거부할 수 없이 강렬한 이 느낌에 빠져버려 나를 맞서 난 단순한 게 좋아 내 속에 숨어있던 것이 눈앞에 situation 이해 못해 못해 저 따라온 늑대 놈이 결국 날 잡아먹겠지 그게 아닌데 사랑에 빠진 겁니다 너무 아름다 아름다 아름다 오, 그대 내니 마 내니 마 내니 마 오, 나를 두려워 두려워 두려워 마 나는 특별한 특별한 특별한 울 그대 사랑한 사랑한 사랑한 울 내게 너니 마 너니 마 너니 마 울 Hey 확 묻어 정신이 캐 hey, 자 안에 본 스타일로 적은 보름달이 지기 전에 해치워라 그래 울 내가 울 아우 사랑해요 난 내 떼고 넌 미녀 그래 울 내가 울 아우 사랑해요 난 내 떼고 넌 미녀 날 못한 계속 큰일 났어 지금 눈 떴어 지금 눈 떴어 이 느낌을 맛봐 내게 남아있는 것이 없어도 내 맘엔 부자 같아. So cash me out. 말은 보여도 그대 있으면 돼. 내게 찾아했던 treasure 바로 너인 듯해. Y la tengo en guitarra acústica. ¡Ajú! Oigan, bueno, hace algunos programas yo les había comentado que se estaba especulando sobre el remake de Las Brujas, esta película de los 90, pues famosa. Y les había comentado también que sonaba el nombre de Anne Hathaway. Pues ya está confirmado, este remake de Las Brujas se va a estrenar el 16 de octubre del 2020, hasta el próximo año, sí, porque pues apenas hay que empezar con grabaciones y luego la postproducción y pues editar y todo esto lleva su tiempo, pero está programada para el 16 de octubre del 2020 y sí, como se los dije, como se los comenté, aquí se los dije, Anne Hathaway va a ser la protagonista de esta película. Cosas bomba que pasaron también en esta semana, vimos el primer adelanto de la película de esta Harley Quinn. Así es. Sí, su nueva película ya nos dio un vistazo. El primer avance de Birds of Prey, que es el título de la cinta, es una adaptación del equipo que aparecería en los cómics de 1995. Y pues me gustó. No sé si ustedes ya lo vieron. Ahí tenemos imágenes bonitas. Estuvo interesante. De verdad me gustó. Es como, a ver, déjenme les digo cuánto dura el pequeño teaser. Son 20 segundos en los que vemos como un vistazo rápido a Harley. La tenemos ahí. Yo, mi primera impresión fue como uno de estos comerciales que utilizan ahora las marcas de pues Coco Chanel, Louis Vuitton, algo así, muy dirigido, muy, muy fashion, digámoslo así, incluso como para una campaña de alguna marca de pues moda actual. Me gustó, vamos a esperar a ver qué tal está esta película. Si no mal me suenan mis ideas, se estrena este año, a finales, pero se estrena este año, entonces hay que ver. Harley Quinn la verdad se llevó las palmas en Swiss Squatch. Y pues sí, aunque también esta semana nos lanzaron la bomba de que sí, va a haber segunda parte de Swiss Squatch, pero no va a ser segunda parte, sino que va a ser algo así como un remake. O sea, borramos la anterior de Swiss Squatch y traemos algo nuevo que se va a llamar The Swiss Squatch o El Escuadrón Suicida acá en los Méxicos. Cosa que nos impactó, porque incluso el día de ayer supimos que ya vamos a cambiar de Batman. Warner Brothers anda asesinando todo lo que ha construido con DC Universe Extend o Universo Extendido, porque tiene un nuevo director, James Gunn, y pues ya no va a haber Batman. Dijeron que ya no van a hacer películas donde aparezcan todos sus personajes, como ya no va a haber más películas de la Liga de la Justicia, que se van a centrar solo en películas individuales de sus personajes. Y yo creo que esto es un poco porque antes eso era lo que mucho les funcionaba. A lo mejor y ya están pensando en no queremos hacer lo mismo que hace Marvel, queremos tener como nuestro distintivo, y eso era algo que a ellos los distinguía. Hacían películas individuales y eso les iba bien. A lo mejor por ahí andan, pero pues sí, nomás con que no me toquen a mi Mujer Maravilla, y con eso me doy por bien servida. También ya se va a estrenar Shazam, entonces vamos a ver qué nos espera para los próximos estrenos de DC Comics. Y pues a ver, vámonos con la siguiente rola. Los dejo con Berry Berry, después vamos a escuchar a Hune con Hostess y ya regreso. 점차 드러나게 원래 내가 일어난 경계 속에 난 맞추지 마. 재미없어 어제 같은 네 기준에 날 가두지 마. 흥미없어 재미없어 복잡한 계산은 해 넌 멈추지 마. I'm a girl like this. Come on. 여기저기 손 들어 나 여기 와서 흔들어 우리 같이 춤추자 자 이제 너도 흔들어 여기서 다 내려놔 나 어려워서 따라해 여기다 손 흔들어 나 지금부터 흔들어 춤추자 의미 없어 무슨 느낌 없는 춤만 추고 있잖아 필이 없어 No 재미없어 널 좀 더 재미있게 할 수 있잖아 I'm a girl like this. Come on. 여기저기 손 들어 나 여기 와서 흔들어 우리 같이 춤추자 자 이제 너도 흔들어 여기서 다 내려놔 나 어려워서 따라해 여기다 손 흔들어 나 지금부터 흔들어 춤추자 기분 좋게 어때? 망가지면 어때? 기분 좋게 어때? 망가지면 어때? ¡Buenísima la rola de las cara Pandora! Nada más voy a entrar, ahorita la escuchamos bien, pero nada más voy a entrar para sugerirles que nos sigan por todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que se puedan imaginar. No estamos tan activos como antes, pero ahí las tenemos también para que nos sigan en la página de Facebook de Station K-Pop México. Ahí encontrarán información respecto a mis programas. Y pues a mí, DJ Luz, me pueden seguir en Instagram y en Twitter. Estoy como Luz, escrito con doble ZM-GG09. Para quien quiera conocerme un poquito más, lo puede hacer desde nuestras páginas. También quiero invitarlos a que voten en el top 10 por su canción favorita. No dejen de votar, chicos, de verdad, porque eso nos ayuda mucho, mucho en los ratings. Y pues también para que ustedes seleccionen la canción estreno que más les gustó de la semana. Todos, no recuerdo exactamente cuándo es, cuando se... puede escuchar el top 10, pero ustedes voten por favor, síganos y denos mucho, mucho apoyo y amor. Ahora sí, vámonos con las Pandora, las cara Pandora, bueno, lo que resta de la canción, y ya regreso. grandes cumbiones que escuchamos en este programa. Bueno, chicos, dos acontecimientos súper importantes que van a pasar este fin de semana. El sábado es 2 de febrero, es día de la Candelaria y es día de los tamales. ¡Sí! ¡Aplausos! Ok, para aquellos que están en eso de la dieta y todo eso, yo creo que yo siempre he dicho que pasando el 2 de febrero es cuando empieza de verdad el año y puedes empezar con tus propósitos de año nuevo, que incluye eso de hacer ejercicio y no comer tantas cosas, porque pues mañana todavía los tamalitos se tienen que disfrutar. Entonces después de eso, ahora sí, 100% lights, cero grasas, 100% lights. Y para aquellos que les gusta el fútbol americano, pues el domingo 3 de febrero es el Super Bowl, donde vamos a ver a los Patriotas intentar de nuevo ser campeones de esta pues Liga Americana de Fútbol. Entonces, mucho guacamole para el domingo para ustedes, guacamole totopitos. Vamos a ver qué tal está el medio tiempo, que es lo que levanta expectativas de repente, o por la razón que muchas personas que no le entienden a lo mejor al juego, que no les gusta, lo ven por lo menos el medio tiempo. Va a estar Maroon 5, vamos a ver qué tal le sale. Espero que sea mejor show que el del año pasado con Justin Timberlake, que la verdad a mí no me gustó. No me gustó para nada, nadita, nada. Entonces vamos a ver qué tal le va a Maroon 5. Por ahí están rumorando que va a ser la banda le va a hacer como un tributo a Bob Esponja. No lo sé, tendremos que esperar al domingo para ver esto. Va a ser por la tarde, generalmente como después de las 5. Y pues a ver el Super Bowl mañana, por favor disfruten sus tamalitos. Para aquellos que les salió el monito en la rosca, no se hagan, tienen que... pues tienen que pagar. What the fuck? Sí, aunque no les guste, tienen que pagar. A ver, ¿te vas? ¡Sí! Oigan, los voy a dejar con una pues premisa que les tengo. Escuchen el siguiente audio y enseguida les digo de lo que va a tratar. El grupo de La Nación necesitaba su propio programa en la radio, así que yo me voy a encargar de darles las noticias, las curiosidades, los chismes, los eventos y todo lo que esté relacionado con nuestras nueve reinas. Pero si Jessica ya no está en el grupo. Y en teoría ya nada más son 5. Ok, como les decía, soy DJ Luz y los invito a que me acompañen en Zona La Mexicana, un programa dedicado a Girl Generation, donde nos divertiremos hablando y escuchando a uno de los mejores grupos de K-Pop, además de una que otra sorpresa. Nuestro horario fijo aún está por definir, pero eso no evitará que nos divertamos mucho. Miles de corazones, nueve voces, un solo sentimiento. Girl Generation. ¡Así es! Pues sí, como lo escuchan, Zona La Mexicana regresará a la programación de la radio. ¡Sí! Entonces, de que no sé exactamente qué días va a estar la programación, no es un programa en vivo. Yo voy a grabar los programas y luego se van a estar escuchando, pero me parece que actualmente tenemos el siguiente horario, sería los martes de 2 a 3 de la tarde y la repetición sería los jueves de 8 a 9 de la noche. Entonces, por ahí, para quien vaya a estar gustando y disfrutando de este programita todas las semanas, yo voy a estar dirigiéndolo. Es un programa dedicado a Girl Generation, mi grupo favorito del mundo mundísimo mundial. Yo soy Sone y vamos a volver a retomar esta dinámica que teníamos con este programita. Va a durar una hora, sí, nada más. Voy a estar hablando solo de este grupo. Ahí se van a estar escuchando solo canciones de este grupo. Y pues espero que les guste. Lo vamos a regresar, pero lo vamos a reiniciar. Entonces pues estaríamos empezando de cero. Para aquellos que no conozcan el grupo, para aquellos que no conozcan sus canciones. Los que sí los conocen ya saben que mi objetivo no es que se hagan super fans, pero que por lo menos una de sus canciones les guste, que las puedan reconocer, que sepan quiénes son y que pues no me juzguen loca cuando me emociono con Girls' Generation. Sonia la Mexicana está de vuelta y eso es gracias a ustedes, así que no me abandonen, por favor. No me dejen. Sí. No, neta, en serio, acompáñenme. Si no mal estoy, les repito, son los martes de 2 a 3 de la tarde y los jueves la repetición de 8 a 9. Así es lo que quedaría por el momento, ya cuando tenga como el horario fijo o ver en dónde es el día que gusta más el programa, pues entonces ya volveré a cambiar el spot. Por lo pronto, pues ya lo tuvimos ahí. Eso fue todo por el día de hoy, son las 11:57 AM, yo ya me voy. Gracias por estar conmigo, a pesar de que realmente yo no estoy aquí, pero hice esto con muchísimo, muchísimo cariño. Besos tronadores para todos. Excelente día para todos, excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo viernes. Yo fui DJ Luz, esto fue Hoy Nomás Ese Cumbión y nos vemos la próxima. DJ Luz cambio y fuera. Chao, saluditos a todos. Ya, adiós. No. Sí, esto es prometedor, esto todavía no me convence. Ay, ya sé. Ahora sí, con la canción adecuada voy a invitaros a escuchar todos los viernes de 10 a 12 del mediodía, hora centro de México, ¡Hoy Nomás Ese Cumbión! Programa donde hablaremos de películas, libros, videojuegos, redes sociales, noticias, todo con una perspectiva muy divertida y muchas carcajadas. Dirigido por DJ Luz, aquí su servilleta, y solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ok, ahora sí, vamos desde el inicio.